por volverte a ver. Me metería un cuento a pedirle a un genio que cambie mi tiempo de hoy por ayer. Por volver a ver el brillo de tus ojos cuando te hacía mía bajo aquel cielo rojo de aquel atardecer.